Y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña el urólogo y director de la seccional oriental de la Sociedad Venezolana de Urología, José Gregorio Álvarez. Con él vamos a hablar sobre la cirugía transgénero, algo que en los últimos tiempos ha cobrado bastante protagonismo, pero por otro lado también del proyecto Renacer, que involucra precisamente este tipo de cirugías. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, doctor, para introducir la conversación me gustaría hablar de lo que es este proyecto Renacer para luego hablar de todo el proceso que implica una cirugía transgénero. El proyecto Renacer nace con la inquietud de saber cómo era la atención del paciente transgénero, algo que en nuestro país de alguna manera fue punta de lanza para los años, final de los años 80-90, a través de la Fundación Bianco, doctor Fernando Bianco. Correcto. Se reunió una serie de profesionales donde se atendían a los pacientes transgénero, que tuvo una gran aceptación. De hecho, venían pacientes de fuera, pacientes de Ecuador, pacientes de Perú, de Colombia. Pero bueno, la situación del país de alguna manera pues paró pues la iniciativa del proyecto y nosotros... ¿Hace cuánto tiempo viene pues mermando? Mermando a partir del año 98, okay. Justamente. De alguna manera, los pacientes transgéneros que eran desasistidos, muchos de estos pacientes, como sabes que hay un proceso de feminización o masculinización en este caso, un proceso de transición, asistían a consultas de cirujanos plásticos, de manera poco organizada, ¿sí? Y a consultas endocrinos, pero no. Ahorita lo que queremos con el proyecto Renacer es tratar de unir toda esta estructura que ya agrupar existe, a estos especialistas. Exacto, que de paso ya está agrupado en existe una organización mundial, WPATH, que en su sigla en inglés es algo como que la Organización Mundial de Profesionales que atienden a pacientes transgénero, que abarca. Se supone que cuando se va a llevar a cabo este tipo de transiciones a través de la cirugía, se deben unir el trabajo de distintos especialistas. ¿Eso se da en nuestro país o ustedes precisamente lo que están promoviendo es que esto se comience a realizar? En el país han habido cirugías, ¿eh? Uh-huh. De forma aislada, pero que también se han hecho en buena lid, o sea, se han hecho con buenos resultados. Yo recuerdo una experiencia del año pasado en el Hospital Militar, donde se unieron es una paciente, una comunicadora social, donde ella hace su transición de hombre a mujer, ya se había feminizado, ya había pasado por las manos del cirujano plástico, pero ahí se unen lo que son los psiquiatras, la parte endocrinológica, se hace una historia clínica completa y pasa a lo que es la transición definitiva, que es la genitoplastia o el cambio genital. El proyecto lo que hemos hecho es crear un equipo multidisciplinario, que esa es la palabra justamente, para la atención de los pacientes. O sea, no solamente nos centramos en la cirugía. Lo que pasa es que, si vamos a hablar de los pacientes que están acá en el país, la mayoría ya ha pasado por el proceso de feminización o masculinización. O la sea, cirugía como tal. La feminización es, por ejemplo, hormonal, básicamente. No, vamos a hablar de cirugía. La feminización es cuando, por ejemplo, un chico pasa o está en su estado de transición hacia chica, se ha hecho la mamoplastia, se ha hecho la cirugía de los glúteos, se ha hecho la lipoescultura, el lifting facial, entonces está preparada para la cirugía genital. La mayoría de las pacientes... Son muchas cirugías. Entonces, ese proceso, que normalmente lleva un periodo de 10 años, cuando pequeño, la mayoría de los pacientes ya lo tiene hecho. O sea, nos hemos conseguido que hay una gran cantidad de personas transgénero que ya vienen con ese proceso, o sea, ya listo para hacer la genitoplastia. Okay. Entonces, estamos agarrando a los pacientes en ese proceso. El proyecto como tal o el grupo multidisciplinario lo que quiere es agarrar al paciente desde el principio también. O sea, porque el problema realmente radica sobre todo cuando en edades muy jóvenes, que tenemos una palabra para esto que se llama disforia, o sea, que ya la persona tiene la disconformidad de sentirse un cuerpo que no le corresponde. Es ahí donde nosotros queremos llegar. Ahí donde esas personas están en ese proceso donde se sufre mucho e incluso muchas personas llegan al suicidio. O sea que me imagino que el propósito de usted acompañarnos el día de hoy es dar a conocer a la audiencia y al público venezolano que existe una organización que agrupa a distintos especialistas para poder acompañar en este proceso a esas personas que no se sienten conforme con su sexualidad, con el sexo que nacieron y pues son simplemente transgéneros o quieren ser. Exactamente. Entonces hay una diferencia entre transgénero y transexual también. Ajá. Porque no todos ellos quieren la genitoplastia. O sea, no toda persona quiere el cambio de sus genitales como tal. O sea, acepta un proceso de feminización que abarca la parte hormonal más la parte de la cirugía estética, pero está de acuerdo con sus genitales de origen. Okay. Y está la parte transexual donde ya estas personas sí quieren el cambio de sus genitales. No están de acuerdo con sus genitales de origen, entonces bueno, van a ese tipo de cirugía. Entonces la idea es dar a conocer a la población de este proyecto. ¿Y cómo desenvolverse en el día a día y cómo lograr estos objetivos, sea cual sea el objetivo final de esta persona? Por supuesto. Entonces, también, no es algo novedoso. Ya en el mundo existe. De hecho, en Venezuela es uno de los únicos países que no pertenecen a la organización WPATH, a la que todos deberíamos pertenecer, porque ese ya es un grupo que maneja desde el punto de vista multidisciplinario a los pacientes, incluso desde el punto de vista legal. Ahora bien, pregunto, ¿por qué no pertenecemos a esa organización? ¿No se ha hecho el trabajo? ¿A nadie no interesado? Se ha hecho. No sé, hasta ahora no había nadie interesado. Ya el proyecto como tal sí está interesado en pertenecer y trabajar bajo esas pautas. A ver, quedamos de dar información. Aquellas personas que sientan inquietud y quieran conversar y ser apoyados, asesorados por este grupo multidisciplinario que forma parte del proyecto Renacer, ¿cómo hacen contacto con ustedes? Bueno, por lo pronto conmigo directamente a través de mis redes sociales, ¿no? José Gregorio AL2 en Twitter. En Twitter. Uh-huh. Y en Instagram es Álvarez José Gregorio. Exacto, también puedo dar mi correo electrónico, gregorioalvarez7@gmail.com. Por ahora, eso. Ok, pues de hecho, ya nosotros formamos el equipo. Tenemos una reunión para el 12 de abril pautada cuando venga el doctor Mauricio García, que es una de las máximas autoridades en cirugía transgénero en el Hospital Cedar Sinai de Los Ángeles, California. Ahí ya conformaremos el grupo, ya. Ahí sí vamos a dar toda la información con redes sociales actualizadas para que entonces ya la gente comience. Y se va a hacer todo el trabajo de formalización de que esta organización o para que esta organización esté registrada mundialmente también. Exactamente, eso es lo que viene justamente. A ver, algo que usted considere que deba quedar como información acerca de esta iniciativa en la audiencia. Sí, bueno, por lo pronto que las personas transgénero, transexuales, sexo binario, pertenecientes a la liga LGBT, todas estas personas estamos completamente a la orden. Por lo pronto me pueden escribir a mí para irnos organizando. De hecho, hay un proyecto para crear una historia clínica médica, porque una de las inquietudes y de hecho unas experiencias que ocurrieron acá es que el personal médico y de clínicas privadas o de hospitales muchas veces no están preparados para la atención de los pacientes transgénero. Entonces ya son pacientes que vienen siendo maltratados desde que llegan al centro de salud. Cuando se van a atender por una enfermedad cualquiera. Exactamente, incluso hasta en la historia médica. Entonces la idea del proyecto va más allá, va a la formación de todo el personal médico y personal no médico de atención para que sepan cómo tratar a las personas. Porque una cosa que hay que tener muy en cuenta es que esto no es ninguna enfermedad, ningún trastorno, ninguna psicopatía. Es simplemente una condición de vida. Como la puede tener una persona que es hipertensa, como la puede tener una persona que es diabética, que tiene que vivir toda su vida con una condición. Entonces, la idea es concientizar y educar. Me parece muy bien y cuenten con nuestro espacio para eso. Bueno, encantado. Estuvimos conversando con el urólogo y director de la seccional oriental de la Sociedad Venezolana de Urología, el doctor José Gregorio Álvarez, sobre este proyecto Renacer que busca brindar apoyo a la comunidad LGBT. La comunidad LGBT y la comunidad trans. Bueno, muchísimas gracias. Para cualquier información o inquietud, tomen en cuenta esta red social en Instagram @AlvarezJoséGregorio.